Te grita, te pega, te insulta. Te maltrata, no te respeta. ¡Basta! No te dejes engañar, ponele fin a todo esto. Campaña bajo la misma piel. Tu sexualidad, género, no cambia tus derechos. Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género.